Bueno, yo soy Fernando y se trata de presentar este libro, Por la memoria anticapitalista, reflexiones sobre la autonomía. Bueno, yo el libro este ya lo he presentado unas cuantas veces y también he dado mucho la chapa sobre los temas o sobre algunos temas de los que trata. Y en fin, yo cuando empecé a hacer charlas sobre estas cosas, pues para mí tenía mucho sentido, ¿no? Porque claro, era pues por un lado contarle mi vida y batallitas y esas cosas a la gente, que eso siempre es agradable de algún modo, pero por otro pues pensaba que de pronto había, no sé, una gente, una colectividad, digamos, que a la que le interesaban estas historias y yo me sentía como, no sé, como si tuviera una función ahí, ¿no? De transmitir una información, ¿no? Sin embargo, pasados unos cuantos años y después de hacer muchas charlas, ahora mismo ya no tengo muy claro ni lo que hay que contar aquí, ni para qué sirve, ni nada de eso. Por lo tanto, y por eso, vamos, yo os pediría que me interrumpáis cuando queráis y para que esto sea lo más interactivo posible, más que nada por mí, ¿no? Para que yo pueda ver qué es lo que realmente os interesa a vosotros de esto, ¿no? De esto que estoy contando, ¿no? O sea, por eso, porque son cosas del pasado que pueden tener mucho sentido quizá en cierto presente, pero eso lo tiene que decir el presente y entonces yo estoy en el presente, desde luego, pero bien, en fin. Eso, para empezar, ¿no? Y bueno, pues el libro este, no sé, os voy a contar más o menos cómo se hizo, de dónde surgió y tal. A ver si me acuerdo de las fechas y todo eso. Sí, bueno. No sé si sabéis que en el 2006 hicieron una película que se llamaba Salvador sobre los últimos días de la vida de Salvador y su ejecución, de Salvador Puig-Puigantín, ¿no? Antes de que se hiciera, o sea, antes de que se hiciera, no, antes de que se estrenara, pues alguna gente, sobre todo de Barcelona, gente que es, bueno, pues gente contemporánea de Salvador, que algunos de ellos pues habían participado en el MIL o en grupos próximos, otros en los GARI y tal. Incluso algunos de ellos habían participado, digamos, en la gestación de la película, ¿no? Y por eso sabían más o menos cómo iba a ser esta película. Que la hacía una productora que es la que tiene el Media Pro, eso. Que es, bueno, pues que en realidad es muy afín al PSOE, digamos, y tal. Entonces, esta gente empezaron a denunciar esta película como una falsificación, como una tergiversación, ¿no? Y entonces, pues. Yo estaba en Valencia, yo soy de Valencia, y allí, pues nos llegaron noticias de que se iba a hacer esta película y tal. Bueno, alguna gente. Bueno, aquí ha participado en hacer este libro participó muchísima gente, ¿no? Pero claro, yo lo cuento desde donde lo viví yo, que no era tampoco el centro del tema, sino que yo pues andaba entonces con unos colegas que, bueno, pues que teníamos afinidad y solíamos plantearnos cosas juntos y tal. Cuando supimos de esta historia, pues pensamos que no sé, nos reunimos para ver qué había que hacer, qué no había que hacer, si es que había que hacer algo, si es que no había que hacer. Bueno, en aquella época, ya solíamos, ya habíamos hecho algunas charlas sobre contando la experiencia de los grupos autónomos en Valencia en los años 70, de unos grupos autónomos en los que yo había participado y otros compañeros y tal. Entonces, de pronto, pues, la primera vez hicimos una charla en el 2003 o por ahí, en un centro social en Valencia, y después, a raíz de eso, pues fuimos a algunas ferias y no sé por qué a la gente le parecía que le interesaba el tema ese y nos llamaban, ¿no? También alguien transcribió esa charla primera y se hizo un folleto y que luego suscitó algún interés y tal. Y poco tiempo después, pues otro compañero y yo pensamos que podíamos aprovechar el interés, porque claro, es un poco, aunque es verdad que contar tu vida a la gente y que la gente te escuche y tal, pues es agradable, pero si no, tiene que estar de algún modo justificado, si no, pues es una especie de ejercicio de narcisismo que queda un poco asqueroso, ¿no? Entonces, pues pensamos en aprovechar esta situación para dar a conocer a la gente esta que tenía interés por estos temas la existencia de los presos de Acción Directa, ¿no? Del grupo este francés, Acción Directa, que bueno, que aunque en sus últimos tiempos pues tenía una definición ideológica y práctica bastante diferente de los inicios, pero bueno, uno de los presos era Jean-Marc Rouillan. Jean-Marc Rouillan era un tipo que estuvo en el MIL, que era colega de Puchantik, que aunque no se dice su nombre, sale en esa película, ¿no? Y tal. O yo qué sé, hubo otra gente que, bueno, que antes de que Acción Directa tomara, digamos, una deriva antiimperialista y demás, y empezara pues, a actuar contra la OTAN y el Complejo Militar Industrial en coordinación con la RAF, con la fracción del Ejército Rojo Alemana y tal, con un planteamiento antiimperialista, más bien leninista y tal, pues antes de eso habían sido, pues su trayectoria era pues de grupos autónomos, vamos, incluso anarquistas. Era Jean-Marc Rouillan, en los tiempos del MIL, pues era de los anarquistas del MIL, que en el MIL no todos eran anarquistas, ¿no? Sino más bien pues comunistas de consejos y... Bien. Entonces pensamos que habíamos empezado a hacer charlas hablando al mismo tiempo pues eso, de la movida esta de los grupos autónomos y de no sé, de aquellos años, de las luchas por la autonomía proletaria, que son el contexto histórico del que surgió esta situación, y eso, o sea, digamos, haciendo un llamamiento a la solidaridad con esta gente que estaban condenados a varias cadenas perpetuas, a dos cadenas perpetuas en concreto, cuatro de ellos acusados de haber matado a un presidente director general de la Renault, que era un experto en reestructuraciones de plantilla, esto en el 86, ¿eh? Un tío que había despedido a lo mejor 50.000 trabajadores, entonces esto le habían dado matarile y tal. O también a un general, el general Odron, que era una especie de responsable de la OTAN francesa, aunque Francia no está formalmente en la estructura militar de la OTAN, no estaba entonces, no está ahora tampoco, pero este militar era el que llevaba la representación, digamos, las gestiones en el Ministerio del Ejército, y también era como el responsable del tráfico de armas francesas en el mundo y tal, ¿no? Bueno, esto en realidad es anecdótico, pero ya que... Bien. Entonces eso, cuando supimos de la existencia de esta película, ya habíamos hecho varias charlas, habíamos hecho propuestas aquí y allá, algunas habían tenido eco y había, no sé, habíamos, digamos, participado en las pequeñas movilizaciones en solidaridad con esta gente que se habían hecho por aquellos años, ¿no? Entonces, cuando valoramos el tema de la película, la verdad, nosotros los argumentos de los que la denunciaban no es que nos parecieran mal, ellos pues habían vivido la historia y desde luego les daba mucha rabia que su propia experiencia, una experiencia de la que ellos podían hablar, pues fuera tergiversada de ese modo y no querían quedarse callados. Pero a nosotros, pues en realidad nos daba igual, es decir, o sea, pelearnos con MediaPro o con quien fuera por la carroña de Puchantik, pues no nos hacía demasiada, no nos parecía que tuviera demasiado sentido, ¿no? Sin embargo, sí que pensamos que podía ser una buena oportunidad para continuar haciendo campaña, digamos, a favor de los presos de acción directa. Lo digo porque esas eran nuestras motivaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues escribimos como una especie de carta, una especie de manifiesto, y lo empezamos a mover por ahí, por Valencia, sobre todo, porque la verdad es que nosotros somos muy localistas, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo, pues otra gente se iba planteando la historia, pues tuvimos conversaciones aquí y allá, y al final, pues hubo bastante gente que decidió pues hacer algo en relación con esto. Y hicimos un cartel, hicimos un panfleto y tal, y entonces cuando estrenaron la película, pues íbamos a los cines donde la estrenaban a repartir el panfleto y pegábamos carteles por allí y tal, ¿no? Bueno, la experiencia no era muy maravillosa, que digamos, ¿no? Porque ir a un multicine de estos, ¿no? Donde sale y entra un montón de gente, que cada uno va a ver una película, y ir con un panfleto ahí lleno de letra negra, ¿no? A explicarle a la peña una historia de la que no tienen ni puta idea, que les importa un bledo y tal, pues es una cosa un poco kafkiana, ¿no? En realidad, un poco triste, ¿no? Hubo gente que tiró pintura roja en las carteleras y cosas así, un poco más como para unos actos un poquito más expresivos, quizás más satisfactorios, o sea, que tampoco tanto, ¿no? En fin. Esto se iba, bueno, la película se estrenó. Sí que fue bastante gente pues del Cabañal o de una asamblea de estudiantes libertarios que había entonces en Valencia, de la universidad, y otra peña, pues igual nos juntábamos 20 o 30 personas en un cine o nos repartíamos, y había tres o cuatro cines donde hacían la película, y unos iban a uno, otros iban a otro, y lo repetimos varias veces y tal. Pero claro, no nos habíamos sacado la espina, ni mucho menos, ¿no? Entonces, y por otra parte, bueno, también te dabas cuenta la gente, ¿no? Gente joven y tal, que estaba repartiendo el panfleto y se veía obligada a explicar lo que estaba pasando, pues la mayoría se daban cuenta de que no tenían ni puta idea, ellos tampoco, de lo que era. Desde luego, Puchantik y el Mil, pues pertenecen a la iconografía libertaria o anarquista, de algún modo, y todo el mundo había oído hablar alguna vez de ellos, pero en realidad nadie conocía, bueno, muy poca gente, alguna gente sí, pero casi nadie conocía muy a fondo la historia y tampoco el contexto histórico ni nada por el estilo. Entonces, pues, bien, al mismo tiempo de esto nos solíamos reunir, porque era como un punto de encuentro. La asamblea esta de los estudiantes era pues la típica asamblea de cafetería, ¿no? Y entonces se reunían ahí un día a la semana, a mediodía, en una cafetería de una universidad, y al final dimos todos en ir allí a hablar de este tema, todos los que estábamos participando. Y entonces, pues se habló ahí de, pues eso, de que simplemente denunciar la película no era suficiente, sino que tenías de algún modo que oponer al relato ese tergiversado, falso, de lo que se estaba haciendo, pues una reconstrucción de los hechos, pues hecha por nosotros mismos, vamos, o sea, y recurriendo a las fuentes que había directas que pudieran tal. Entonces, bueno, pues se planearon cosas como, por ejemplo, al mismo tiempo que se planeaban las panfletadas, los carteles, no sé qué, pues como hacer una distri en la cual figuraran pues todos los boletines, folletos y tal, que trataban del tema, para que todo el mundo los pudiera fotocopiar, y las diferentes distris, así que había alternativas, bueno, distris independientes o como las queramos llamar, ¿no?, anticomerciales o lo que fuera, que había en Valencia, pues que pudieran tener acceso a ese material para moverlo, ¿no? También pues nos pusimos en contacto conseguimos ejemplares del libro este de Teléfono Tajuelo, de Rodio Ibérico, o del libro del Rosés Cordovilla, este de Alicornio, o de otros, y bueno, pues hicimos eso. También se habló de hacer unas jornadas, o sea, de recurrir pues precisamente a la gente esta que habían vivido esas historias directamente para que vinieran a hacer charlas y contarnos pues, lo que había sido el MIR, lo que había pasado realmente y otras cosas, ¿no? Y también, pues claro, se trataba no solamente, quiero decir, contar simplemente los acontecimientos de la vida de unas personas o de una organización y tal, pues eso es anecdótico, no es suficiente. Lo interesante para nosotros era hacer eso, o sea, por eso esto se llama por la memoria anticapitalista, pues hacer un ejercicio de memoria, ¿no? De memoria de reconstrucción, pero claro, no con una actitud arqueológica, sino pues de algún modo, si estábamos sensibilizados por lo que estaba pasando era porque nos estábamos identificando con que para nosotros lo que se estaba contando ahí era nuestro pasado, de algún modo, ¿no? O sea, y claro, el pasado no era solamente el MIL, había otras muchas experiencias que tenían relación. Al principio, el problema era eso, que la mayoría de la gente que participaba tenía poca información sobre eso. Entonces, bueno, hicimos la distri, la gente empezó a leer folletos, hicimos una charla, que la hice yo, donde prácticamente figuraban, o sea, todos los acontecimientos que luego de los que luego se habló en las jornadas. O sea, imaginaros, bueno, imaginaros no, algunos que hayan estado en alguna charla mía ya saben que yo soy muy pesado y que puedo hacer unos maratones de charlas de tres pares de orejas, vamos. Pues eso, hicimos eso y luego pues hicimos las jornadas estas. Y las jornadas, bueno, estaban enfocadas más que nada a informar, sobre todo a informarnos nosotros mismos, ¿no? De primera mano, y la idea era que sacarnos un poco la espina de lo de los cines haciendo unas acciones un poquito más, no sé, un poquito más significativas. No es que llegáramos muy lejos, creo que hicimos una visita al Instituto Francés, haciendo una charla sobre los derechos humanos, y fuimos allí a interrumpirla. Los franceses son tan civilizados, ¿no?, que dijeron, ah, ¿qué quieren decirnos ustedes y tal? Les escucharemos encantados, no sé qué. Y el director salía a la puerta a despedirse de nosotros. Vuelvan cuando quieran. O, yo qué sé, también se hizo una especie de, pues no sé, ir por las facultades con un megáfono y haciendo pintadas por todas partes, con unas pancartas, dando la peña en las cafeterías y en los vestíbulos y tal. Era un día que llovía a cántaros y no había ni Cristo. Bueno, la cafetería sí, ¿no? Pero bueno, y otra cosa que se hizo fue ir al consulado francés, también pues a... Pues, ah, bueno, que esto, quiero decir, claro, eso fue influencia nuestra, de los que estábamos haciendo campaña por los presos de Acción Directa, pero de alguna manera, bueno, nosotros no le comimos el coco a nadie, simplemente lo dijimos y el personal estuvo de acuerdo. Es decir, que para nosotros lo más importante de esta historia era que gente que salía todavía de la película estaba todavía presa, estaba condenada a cadena perpetua. Entonces, digamos que enfocamos toda la movilización, digamos que hacia esta situación, ¿no? Que, bueno, pues que era, esto había llegado hasta el presente de esta manera, ¿no? Entonces, por eso las movilizaciones que se hicieron pues fueron más pidiendo la libertad de los presos de Acción Directa que otra cosa. También, bueno, esto viene a cuento de que lo que contaba la película presentaba a Puig Antich como un antifascista, como un luchador por la democracia, como recuperándolo, ¿no?, como reivindicándolo pues para los demócratas, pero no, o sea, Puig Antich ni sus compañeros eran ningunos demócratas, ¿eh? Entonces, en tiempos de Franco ya se les llamaba terroristas, pero es que hoy en día se les hubiera seguido llamando terroristas, y a sus compañeros que habían continuado actuando por un estilo, pues no se les llama otra cosa que terroristas, y están presos pues por no quererse arrepentir y por reivindicar la justicia de lo que habían hecho, ¿no?, que había sido pues matar gente, poner bombas y en fin, ¿no? Entonces esto para nosotros era bastante importante, sumado al hecho de que esta gente todavía estuviera en la cárcel. Luego, por otra parte, claro, lo que defendía el MIL eran unas perspectivas anticapitalistas. O sea, el MIL era un grupo, y ya entramos un poco en el contenido del libro, ¿no? Bueno, el libro tiene una charla que es como, digamos, el contexto general del que surgen, o la corriente principal, la fuerza, o no sé, el campo de fuerzas en el que surgen todas las experiencias de las que se habla, que es, ¿cómo le llamo aquí? Pues el movimiento asambleario de los años 70. ¿Cómo se llama? Génesis y auge de la autonomía obrera en España, se llama la charla, desde el 70 hasta el 76. Bueno, ahí de lo que se habla, pues es de la multitud de huelgas salvajes, que de algún modo todas las huelgas de aquella época, o prácticamente todas, tenían un componente salvaje, en el sentido de autónomo, vamos, o sea, de que no estaban controladas totalmente por ningún sindicato, por ningún partido, sino que se decidían en asamblea y, digamos, que seguían su propio curso, vamos, salvaje, digamos, ¿no? Bueno, ese es el contexto general. Bueno, estaba diciendo que el MIL, o sea, el MIL y Puigantich y demás, bueno, para empezar, el hecho de destacar la figura de Puigantich era muy contrario, digamos, a las ideas de esta gente que estaban contra, o sea, hacían una crítica, pues, de, pues, no sé, la época aquella, pues, estaba muy en boga, pues, la Revolución Cubana y el Che Guevara y en fin, Fidel Castro y los héroes en general, ¿no? Y estos siempre habían hecho una crítica de esos roles y tal, entonces ellos no hubieran estado de acuerdo en que se destacara, aunque hubiera muerto, en que se presentara Puigantich como un mártir. O sea, Puigantich no es un mártir, Puigantich es un tipo que iba con dos pistolas, y se encontró con la policía y se liaron a tiros y él disparó y los otros dispararon y, bueno, pues cayó y ya está, ¿no? Pero que no era ninguna persona abnegada ni altruista ni nada por el estilo, un tipo con odio, con rabia, y con ganas de hacer daño al Estado y, bueno, pues, un terrorista, no un demócrata, vamos, o sea, un revolucionario, ¿no? No estoy haciendo apología del terrorismo ni nada, pero estoy diciendo ni la dejo de hacer, pero a ver si me entiendes, o sea, que evidentemente no hay ninguna perspectiva revolucionaria dentro de la democracia burguesa. O sea, ellos, por ejemplo, a los que defendían esas perspectivas, o sea, les llamaban la izquierda del capital, y ahí, la izquierda del programa político del capital, y ahí incluían, pues, hasta la extrema izquierda, por ejemplo, la LCR, el Jaime Roures, que es el jefe de Mediapro, pues ese era Trosco en aquella época, y es irónico que precisamente estos, a los que los del MIL insultaban y despreciaban y ponían en evidencia de una manera bastante ofensiva para ellos, se apoderen de su cadáver para maquillarlo y llevarlo y traerlo, ¿sabes?, al servicio, además, de los intereses que lo estaban haciendo, ¿no? Bien, entonces, el MIL eran, pues, unos chavales, ¿no?, que habían tenido, pues, una trayectoria en grupos de la extrema izquierda, no sé qué, y que hacían una crítica, precisamente, o sea, el primer texto, digamos, que empieza a difundir el MIL es este del movimiento obrero en Barcelona, que habla, digamos, de las luchas por el poder dentro de las comisiones obreras de la época, donde, pues, había diferentes partidos, el primero de ellos el PSUC, en Cataluña, porque esto era en Cataluña, el PC, los estalinistas. Luego estaba el Felipe, que, bueno, tenía un nombre especial en Cataluña, pero que era un partido muy raro, medio socialdemócrata, medio foquista, que por momentos estaban por la lucha armada, en otros momentos eran súper reformistas y tal, y, en fin, también había grupos católicos y tal, y luego había, pues, grupos que lo que defendían era la autonomía de las comisiones obreras. Las comisiones obreras no se puede decir que fuera un movimiento, en aquella época no era un sindicato, no era el más amarillo de todos los sindicatos, que todos son amarillos, pero, vamos, como ahora, ¿no?, el más cabrón de todos los sindicatos, no era un sindicato, era lo que se llamaba, ellos lo llamaban un movimiento sociopolítico, ¿no? Pero tampoco era una experiencia, o sea, netamente asamblearia, era una experiencia híbrida, ¿no?, o sea, donde todo estaba mezclado. Entonces, bueno, si sabéis algo de la historia de las comisiones obreras, pues, que surgieron en primer lugar, pues en Asturias, en un conflicto de la minería, y eran, pues, digamos, comisiones de delegados, de asambleas, de pozo, digamos, o de lugar de trabajo, que servían, pues, para coordinar pozos dispersos ahí en la ¿cómo le llaman eso? En la, bueno, da igual, ahí en la montaña, ¿no? Pozos de estos de... Entonces, necesitaban esas comisiones para coordinarse, y luego esas comisiones hacían, en una época en que los sindicatos no existían, no había sindicatos, estaban prohibidos, pero además los sindicatos ilegales que había no tenían ninguna implantación. Existía la CNS, el sindicato fascista, y en fin, pues se formaban estas comisiones que, por un lado, coordinaban y, por otro lado, negociaban, servían de representantes directos de las asambleas frente a la patronal, frente al Estado. Evidentemente eran ilegales, pero, en fin, estaban consentidas y de alguna manera se refugiaban bajo la protección de la rama progresista de la Iglesia, luego se apoyaban en la estructura clandestina del Partido Comunista, que era la única organización que existía entonces que estuviera implantada, que tuviera una prensa, que tuviera unos locales, que tuviera unos pisos donde esconderse, una red de gente, tal. Con estos elementos, mientras durara la huelga, luego esto surgió en Asturias y se fue extendiendo, como por emulación, por imitación. Estas experiencias de las que se habla en este libro, no sé si hablaremos de todas, tienen esto en común, o sea, que son experiencias de organización que surgen en un momento determinado y que luego se van extendiendo como por emulación, o sea, puesto que sirven, la gente en condiciones parecidas, pues adopta el mismo modo de organización, el mismo método, digamos, ¿no? Pues así, en primer lugar, o sea, como primera experiencia que tiene estas características, pasó con las comisiones obreras que fueron siendo adoptadas en todas las huelgas. En aquella época había huelgas constantemente, era la época de los años 60, era la época del desarrollismo, aquí pues había eso, como una actividad industrial muy fuerte, que se nutría, pues sí, con el apoyo del Estado, pero de capital extranjero, que se veía atraído pues porque la mano de obra era barata y tal, y bueno, los salarios siempre estaban a un nivel de subsistencia. Entonces los obreros tenían que ponerse en huelga pues si querían dar de comer a su familia, porque es que si no, es que era así. Entonces, las huelgas eran constantes y además iban creciendo, digamos, ¿no? Cada vez había más huelgas. Entonces cada vez se extendían más las comisiones y tal. Desde un principio había una cierta preponderancia, una cierta que llegó a ser hegemonía por parte del Partido Comunista sobre estas comisiones. Y en los años en los que surgió el MIL, que, bueno, el MIL, o sea, se utilizaron por primera vez las siglas en el 71, en el 72, pero anteriormente pues había habido una serie de experiencias que digamos que son el caldo de cultivo del que surge el MIL. Eso sería pues en el 69, en el 70, en Barcelona, sobre todo. En Barcelona pues era donde estaba concentrada una parte muy importante de la industria del Estado español, y ahí había multitud de conflictos laborales, ¿no? Entonces, y había una lucha por el poder, por hegemonizar las comisiones, que todavía no estaban totalmente controladas. Entonces eso lo hacían, las comisiones se suponía que surgían espontáneamente y no estaban controladas por nadie, o sea, era una organización horizontal, pero los que querían organizarlas querían que no fueran horizontales. Entonces cada uno de los que optaban, digamos, a la hegemonía, una parte de la hegemonía, proponían un modo de coordinar a las comisiones, de centralizarlas, ¿no? Y ahí, bueno, entonces, en ese contexto había gente que defendía, por un lado, la independencia política, es decir, el anticapitalismo de las comisiones, porque el PC o el Felipe u otros grupúsculos, o sea, por ejemplo, el PC en aquella época ya había hecho, de que había tenido un programa como de reconciliación nacional y ya había empezado a participar en el sindicato franquista, y su proyecto explícito era ir copando puestos, digamos, de representación y tal, con vistas pues a la democratización del régimen. Entonces ellos estaban luchando por la democracia capitalista, no por el socialismo, ¿no? O sea, su lucha no era anticapitalista, era reformista. Y además, o sea, ellos propugnaban pues una manera, una dirección autoritaria, jerárquica, o sea, sea, imponer una línea política desde fuera a los trabajadores. Entonces, había grupos que estaban interesados en que esto no sucediera. O sea, en que las comisiones obreras no solo, o los obreros, las asambleas más bien, no solo conservaran la autonomía que pudieran tener, sino que la acrecentaran de algún modo. Entonces, empezaron a... O sea, había diferentes publicaciones y diferentes conatos de organización que sobre todo intentaban, por ejemplo, los círculos de formación de cuadros o una revista que se llamaba Nuestra Clase, intentaban, claro, el PC y otras organizaciones tenían sus cuadros, gente preparada que conocía la situación económico-social y tal, y entonces ellos intentaban formarse para poder enfrentarse a esta gente en las asambleas, ¿no? En pie de igualdad, ¿no? A nivel, y bueno, el MIL surge en ese contexto, pues una serie de unos individuos que más que nada se estaban dedicando a hacer una crítica teórico-práctica, digamos, de esa situación, a ponerla de manifiesto, y otra gente pues que más bien eran muy activos y tal. Estos estaban en el exilio en Francia y bueno, pues estos empezaron imprimiendo en las imprentas que había por ahí en Toulouse, en Perpiñán y tal, las cosas que hacían estos y pasándolas la frontera, que entonces los aparatos de propaganda funcionaban así, ¿no? Y era un poco complicado. Y luego ya empezaron a hacer atracos para financiar, digamos, las publicaciones que hacía esta gente. Ellos, por un lado, hacían publicaciones, digamos, actuales, ¿no? Del día a día, que trataban de los acontecimientos que se estaban desarrollando en ese momento. Y por otro lado, tenían un proyecto que ellos le llamaban la Biblioteca Mayo del 37, no en vano, mayo del 37, pues fue donde, no sé, se terminaron las posibilidades revolucionarias de aquellos años y se pusieron de manifiesto pues la naturaleza contrarrevolucionaria, pues tanto del PC como del PSOE como de la CNT en aquel momento, ¿eh? Y entonces ellos estaban muy interesados en señalar eso. Entonces, en esa biblioteca, por ejemplo, un texto muy significativo, sacaron los textos de Camilo Berneri sobre la guerra revolucionaria. Camilo Berneri fue asesinado por los estalinistas en mayo del 37, precisamente, igual que André Unín, y él redactaba con otra gente un semanario, una revista que se llamaba Guerra de Clases, donde criticaba, pues eso, o sea, defendía la revolución en oposición a la política de los colaboracionistas que defendían la república, ¿no? Que decían que había que ganar la guerra y aplazar la revolución. Él decía, también publicaron pues, cosas de Panekoek, o sea, del marxismo consejista, una crítica del leninismo. En aquella época, casi todo el mundo, casi todos los militantes de la izquierda y los militantes obreros eran leninistas, ¿no? Eran de organizaciones comunistas y eran, pues, eran bolcheviques, vamos. Bueno, pero la teoría bolchevique, no sé, sobre la conciencia de clase, era que la clase obrera por sí misma no puede alcanzar una conciencia revolucionaria, sino que como mucho llega a una conciencia trade unionista, como decía Lenin, ¿no? O sea, una conciencia reivindicativa que puede luchar por mejoras salariales o mejoras de condiciones de trabajo, pero que no da para enfrentarse al capitalismo y tener un proyecto revolucionario. Y que este proyecto revolucionario debe ser introducido desde fuera por una vanguardia dirigente, que es el partido este jerárquico, de centralismo democrático y tal. Eso era lo que defendía todo el mundo. Estos en oposición, lo que defendían era pues, la organización horizontal o de abajo arriba, los consejos obreros o los comités durante la guerra civil o las milicias revolucionarias, ellos se remitían. Entonces, lo que hacían era básicamente hacer atracos a bancos, que en un año y medio hicieron 20, yo qué sé, que estaban muy lanzados, ¿no? Para publicar estos textos y para financiar no solamente las publicaciones de sus colegas o la suya propia, que se llamaba la CIA, Conspiración Internacional Anarquista, sino pues las de cualquier no sé, grupo afín que quisiera, pues no sé, unos que eran de la empresa Bultaco, que eran un grupo que defendía, pues tenían una publicación que se llamaba Caballo Loco o algo así, y otros, no sé, pues esas cosas. Y ellos también, pues no sé, robaron una imprenta entera, digamos, que la robaron, se la pillaron, y luego la volvieron a robar, la misma imprenta, ¿no? Y ya, yo qué sé. Estos estaban muy, muy zumbados, iban casi a pecho descubierto, con este rollo de que en Francia había como una cierta posibilidad de refugiarse, pero claro, los franceses muy pronto empezaron, o sea, de hecho cayeron presos en Francia, por ejemplo, el Oriol Soler Subirañes, tal. Bueno, llegó un momento en que estaban identificados totalmente, bueno, se autodisolvieron, también porque ellos en un principio criticaban la sopa de letras que había de organizaciones supuestamente casi todas revolucionarias, que casi todas eran leninistas y tal, pero ellos terminaron también mimetizando esto, adoptando unas siglas y se vieron en contradicción con sus propios planteamientos y encima es que tenían a la policía encima. Entonces se autodisolvieron, pero cuando ya se habían autodisuelto, entonces cogieron a Puchantit, bueno, los cogieron a todos y los metieron en el talego. Bueno, ya que estoy contando el contenido del libro, bueno, esto fueron unas jornadas en las que pues eso, el Ricard Vargas Golarons, no sé si habéis oído hablar de él, pues es un tipo que ha estado haciendo charlas sobre el MIL, él estuvo próximo a toda esta gente, más bien pues como militante, digamos, de propaganda y tal, él no participaba mucho en atracos y tal, y en otros grupos autónomos, porque hay que decir que en la época del MIL no solo existía el MIL fue el grupo, los grupos autónomos de combate que se hacían llamar, que es, bueno, eso de MIL en principio firmaron con una sigla, con un número, MIL, ¿no?, que no se sabía muy bien qué significaba, con unas metralletas, ¿no?, sí. un manifiesto que hicieron contra las elecciones sindicales, porque hasta entonces ellos habían estado publicando a medias con los GOA, los grupos obreros autónomos, pero llegó un momento en que tenían posturas contrapuestas, entonces para diferenciarse de los otros, pues sacaron un folleto y pusieron MIL y las metralletas, MIL, pero la cifra MIL, pero después hicieron un sello, que es un comportamiento bastante extraño. Este tema de las siglas, ellos siempre criticaron las organizaciones permanentes, publicaron una traducción de una crítica que había sobre la RAF, que oponía, y tenían una teoría que oponía a la lucha armada, que ellos consideraban puchista, pequeño burguesa, que estaba en boga en la época con el foquismo del Che Guevara, de los cubanos y tal, o los tupamaros o los otros, pues lo que ellos llamaban la agitación armada, que era pues como apoyar la autonomía proletaria, pues no sé, desde abajo, sin pretender dirigirla, con su idea estrategia principal era demostrar que el grado de violencia con el que se puede responder a la violencia capitalista es mucho mayor de lo que comúnmente se cree. Y con eso esperaban que aumentara, ¿no?, en momentos en que solía haber cada huelga, como estaba prohibida, estaban prohibidas las asambleas, estaban prohibidas las manifestaciones, y normalmente las huelgas se tendían a extenderse. Había eso es lo que se llamaba tradicionalmente acción directa, es decir, que la huelga se extienda y hasta llegar a un enfrentamiento real con el capitalismo, con el Estado. Entonces, los piquetes de extensión muchas veces eran toda una asamblea que salía en manifestación, pues a parar las obras, a tal. Entonces, bueno, se generaban problemas de orden público que se llamaban entonces, es decir, que la policía se liaba a palos, se liaba a tiros y muchas veces había muertos. Entonces, la violencia crecía, ¿no? Bueno, eso son cosas que cuenta el Ricard Vargas Golarons y también el que ha escrito esto de la génesis, que es Miguel Amorós. Miguel Amorós, pues sabéis que desde aquellos años, pues el tipo estuvo en grupos anarquistas, Bandera Negra, Barricada, y luego se juntó, tenían un grupo que se llamaba Trabajadores por la Autonomía Proletaria y la Revolución Social, que eran los que de una manera más coherente defendían las perspectivas asamblearias y lo que se llamaba la autonomía obrera. Había otros, evidentemente, los GOA y otros muchos, ¿no? Pero bueno, entonces se contó con este hombre para que, y el tipo, pues lo que hay aquí es como un catálogo de las huelgas que hubo desde el 70 hasta el 77 y hasta qué punto eran autónomas o no, el papel de los estalinistas, sobre todo, de los sindicatos, en cada momento de lo que se llamó la transición, que más o menos coincide, y tal. Luego el Ricard Vargas Golarons pues también habla de esto, pero él habla, digamos, más de cerca, más en Barcelona, del contexto en el que surge el rollo este del MIL y demás, y tal. Luego habla también, aunque no hay una charla independiente, estaría bien que la hubiera, pues de lo que la policía llamó la olla, la organización de lluita armada, que eran pues grupos autónomos de Barcelona que ya estaban actuando en coordinación con el MIL, que unos se dedicaban a la propaganda tal, u otros también hacían atracos o estaban más o menos armados, hacían sabotajes o no sé qué, y que en un momento determinado intentaron reaccionar, o sea, intentaron defender a Puig Antich para que no lo ejecutaran, pero no les fue muy bien, fueron presos y tal. Sí que se hicieron en Barcelona y en otros puntos del Estado español, se hicieron, cuando se supo la condena a muerte de Puig Antich y tal, se hicieron muchos atentados, se hicieron algunas manifestaciones bastante violentas, aunque minoritarias. Incluso hubo alguna huelga en solidaridad y tal, o sea, hubo un movimiento de solidaridad que, bueno, pues, estaba organizado por gente autónoma, ¿no? Que se puede decir que grupos autónomos había a punta pala, sobre todo en Barcelona, pero por ejemplo también en Madrid o yo qué sé, en otros sitios, ¿no? Bien. Bueno, después de lo del MIL, bueno, después de lo del MIL, cuando los del MIL estaban presos, se organizaron así diferentes comités de solidaridad, unos en el exilio, otros aquí. Los del MIL dijeron aquella ya célebre frase de que la solidaridad que nosotros esperamos no es que nos victimicéis y nos convirtáis en héroes, sino que continuéis, o sea, que continuéis la lucha, o sea, nuestra lucha, la de todos, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces hubo gente pues que se lo planteó así y tal. En fin, hubo unos intentos, digamos, de secuestrar a alguna personalidad del régimen antes de que mataran a Puig Antich, pero fracasaron. La gente que lo iba a intentar fue presa, a su vez. Entonces, bueno, finalmente a Puig Antich lo mataron. Hubo bastantes reacciones, atentados y tal, y movilizaciones. Pero después se trataba de que todavía quedaba mucha gente del MIL presa y algunos corrían el riesgo de que también los mataran. Entonces, bueno, pues ya Marruillán y otra peña que quedaba por ahí empezaron a buscar en Francia a gente para organizarse, para intentar que a esta gente no la mataran o mejorar su situación y tal. Y en un principio, lo primero que hicieron, creo, fue volar una vía férrea, un puente y como un nudo de carreteras con explosivos en la frontera franco-española, porque de lo que se trataba era de llamar la atención, digamos, de Europa y sobre todo de Francia sobre esto que era un asesinato legal. Bueno, como el régimen de Franco no tenía mucha legitimidad internacional o no sé qué, pues bueno. Entonces ellos adoptaron esta manera de actuar. Esas acciones las reivindicaron como GAI, grupos autónomos de intervención, pero bueno, era una sigla de circunstancias. Los que hicieron estas, eran gente que a lo mejor se habían conocido en esos momentos, o sea, que estos les habían ido a buscar, había gente de Toulouse, había gente del País Vasco francés, había gente de París, algunos eran exiliados españoles, otros eran franceses, también hubo una gente en Suiza, por ejemplo, que hicieron alguna cosa, alguna gente en Bélgica. Bueno, finalmente se decidió adoptar la sigla GARI, ¿no? Grupos Armados Revolucionarios Internacionalistas, o algo así, ¿no? Sí. Entonces, esa sigla se utilizó, pues eso, para reivindicar acciones que cada uno decidía por su cuenta y riesgo. Bueno, la primera fue, secuestraron al director del Banco de Bilbao en París para intentar canjearlo por los presos, tal. Al final, bueno, consiguieron una especie de pacto por parte, o sea, unas ciertas garantías de que no los iban a ejecutar, de que no sé qué, y les dieron y consiguieron un rescate. Al final cayó la mitad del rescate. Bueno, eso son historias. Aquí, por ejemplo, en estación intervino también gente del grupo Primero de Mayo, que era un grupo, digamos, de la CNT, o sea, que estaban dentro de la CNT y tal, que también participaron en un principio en la coordinación. Después, pues se continuaron haciendo acciones, yo qué sé, pues atentados a intereses españoles en Francia o a consulados o a oficinas de Iberia. Se hicieron intentos también de aviones. Por ejemplo, se prendió fuego a la caravana de autobuses, a unos 13 o 14 autobuses de los peregrinos españoles a Lourdes, ¿no? Pusieron, al mismo tiempo, dijeron que habían puesto una bomba en la gruta donde se aparecía la Virgen, ¿no? Yo qué sé. Era, la verdad es que tenía una manera de actuar. Estos eran, la peña que hacía estas cosas eran bastante surrealistas, ¿no? Es que de hecho, o sea, tenían una manera de pensar más surrealista que otra cosa, ¿no? Y entonces, bien, también interrumpieron una etapa del Tour de Francia. Bueno, se hicieron multitud de acciones, ¿no? Unas más efectistas, o sea, o más espectaculares, otras menos. En fin. Entonces, bueno, la característica de esto es que, bueno, estas siglas se adoptaron solamente para llamar la atención, o sea, para, digamos, identificar ese tipo de acciones como, no sé, como para hacer una punta de lanza, ¿no? Que incidiera y ya está. Y cuando lo consideraron, o sea, creo que estuvieron actuando un verano y luego se autodisolvieron. Luego hubo gente que siguió actuando y hicieron acciones más, no sé. Por ejemplo, pusieron una bomba de humo en los tribunales o volaron el brazo de la justicia que estaba así o no sé qué. O robaron la estatua de cera de Juan Carlos del Museo de Cera de París y lo reivindicaban con siglas, no sé, a ver cómo era. Por ejemplo, había uno que, unas siglas, cuando pusieron el petardo en el tribunal, que era cuando ya estaban juzgando a la gente de los Gari que habían caído presos. Entonces, estos hacían acciones ya no para defender al Mil, sino a los presos del Gari, ¿no? Entonces, el fiscal se llamaba Gayut. Entonces, reivindicaron el atentado como Gayut. Pero las siglas querían decir grupo autónomo, algo así como de usuarios de los tribunales, o algo parecido, ¿no? O yo qué sé. O otro le pusieron Galop. Galop, que era Galope, ¿no? Que no sé. Bueno, no me acuerdo, es que son muchos datos. En fin, esto es un ejemplo pues eso, de organización unos medios para lograr unos objetivos de una manera efímera, horizontal y autónoma, ¿no? Y de alguna manera en el debate que tenían estos con la organización permanente y las siglas y tal, pues es un episodio bastante interesante. Bueno. Aquí en este libro, bueno, en este libro están, en una primera parte están las charlas que dieron pues, los testigos, digamos, sobre el tema. Y en una segunda parte hay una serie de apéndices, que la mayoría eran textos que ya que estaban publicados, que estaban en la lista y que nosotros los fotocopiábamos y los repartíamos a la gente pues, para que los pudieran leer. Hacíamos a lo mejor 50 o 60 ejemplares. Ah, las jornadas estas fueron un exitazo, que te cagas. Y venía un montón de gente, fueron en la universidad y venían 80, 60, 50 personas a las charlas y era una cosa de la hostia. Vale. Pues sobre el Gari, los documentos que hay están bien porque son ad hoc, ¿no? O sea, o sea, dos miembros del Gari escribieron para este tema y bueno, ahí se ve cómo eran ellos, muy bien, ¿no? Porque se ve los surrealistas que eran, los flipados que estaban, se ve todo, vamos, o sea, los textos son bastante interesantes. O sea, bueno. Bueno, si queréis continúo, si alguien quiere ya cortarme y tal, porque, vamos, el contenido del libro está en el libro, que podéis mirar el índice y ya está. Bueno. Luego hicimos una charla sobre, a ver, Gary, sobre la Coppel, ¿no? La Coppel es un movimiento también, bueno, un movimiento. La Coppel surgió a finales del 76, cuando al morir Franco se empezó el tira y afloja de la amnistía, digamos, ¿no? Al morir Franco se suponía que tenía que haber una democratización del régimen, entonces los presos políticos tenían que salir a la calle porque en una democracia, pues los delitos de propaganda, de opinión, de organización, pues dejaban de ser delito, por lo tanto toda esta gente tenía que salir. Entonces empezaron con un indulto parcial, luego dieron una amnistía insuficiente, luego, bueno, y hubo como una lucha en la calle muy prolongada, intentando forzar al régimen, que estaba en proceso, digamos, de democratización, de pacto con la izquierda y tal, intentando forzarlo primero a que la amnistía fuera lo más amplia posible. Y después a que incluyera, esto sucedió, o sea, las movilizaciones fueron más minoritarias, pero más duras, más cañeras, sobre todo en el País Vasco, también en Cataluña y en algunos otros sitios, porque salieran también los que tenían delitos de sangre, ¿no? Pues en este contexto, o sea, los presos comunes decidieron que ellos también eran presos políticos, puesto que eran presos de una situación sociopolítica injusta, de opresión y tal. Entonces se reivindicaron como presos sociales y empezaron a reivindicar que se les incluyera en la amnistía, ¿vale? Entonces, bueno, esto empezó espontáneamente, pues cada vez que había un indulto, una amnistía, había movilizaciones, motines, o sea, bueno, en la cárcel en aquella época era un contexto opresivo a tope, muy autoritario, donde todo estaba prohibido, entonces el mero hecho de como ahora en realidad, el mero hecho de no acudir al recuento y ponerse en el patio con una pancarta a decir queremos una oportunidad, ya era... Pero bueno, ahí la peña adoptó maneras de llamar la atención. Bueno, lo primero era subir al tejado con una pancarta y decir amnistía para los presos comunes, queremos una oportunidad. Ellos, esto era ya a finales del 76, principios del 77, el movimiento asambleario este de huelgas salvajes, de movilizaciones desatadas, digamos, que nadie podía controlar, ¿no? Había manifestaciones de, no sé, de decenas y de cientos de miles de personas que ningún partido, bueno, 100.000 personas, 150.000, 300.000 en alguna ocasión, pero bueno, o sea, hasta entonces casi, bueno, era una gozada, Yo andaba por ahí entonces, tenía 16 años, pero vamos, yo había participado en los típicos saltos de tiempos de Franco, por ejemplo, los saltos contra la ejecución de Puchantik o lo que fuera, y en Valencia asistían a esos saltos que eran, o sea, los convocaba toda la extrema izquierda, asistían 150 personas que se limitaban pues a cortar una vía de tráfico más o menos importante durante 10 minutos o 5 minutos, que era el tiempo justo que iban a tardar a la policía en llegar, ¿no? Entonces había piquetes, claro, que protegían la manifestación. Si llegaba la policía les tiraban 4 cócteles y tal, mientras los otros salían corriendo. De esto a estar, pues no sé, digamos, 50.000 personas en la calle, en una ciudad como Valencia, 50.000 personas, horas y horas y horas y horas, bueno, nosotros la gozábamos, ¿no? En fin, entonces los presos de la COPEL, digamos que se dirigían a esta gente que estaba en la calle, diciéndoles, coño, sacándonos a nosotros también, ¿no? Ellos visualizaban, digamos, las movilizaciones por la amnistía. Estas manis al principio eran como globales, ¿no? Por ejemplo, en Valencia, libertad, amnistía y estatuto de autonomía, eran tres, la libertad en general, las libertades, bueno. Bien, luego otro tipo de acciones que hacían pues era autolesionarse en masa, cortarse las venas o tragarse grifos o muelles de las camas o tal. En un momento determinado se formó esta organización que se llamó COPEL, que en principio hablaban de hacer un sindicato de presos o no sé qué, que, con el propósito pues de agitar, ¿no? O sea, de hacer una propuesta a los demás presos y tal. Finalmente fue una organización asamblearia que realmente tendía, pues eso, existía una cultura de las asambleas, sobre todo en las fábricas, en los lugares de trabajo, pero también en los barrios, por ejemplo, las luchas vecinales que empezaron a darse por entonces, en la enseñanza, en los institutos, bueno, no sé, está esa canción de quién es el grupo que dice la asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido, que es posterior, pero de alguna manera siempre, a mí siempre me recuerda esa cultura, ¿no? También había asambleas de Majaras, ¿no? O sea, que había un movimiento así antipsiquiátrico y tal bastante, que tuvo bastante vitalidad. Entonces, eso se extendió desde la muerte de Franco por doquier y, bueno, los presos adoptaron también esa cultura, ¿no? En fin, hizo una charla un compañero que estuvo en los principios de COPEL contando más o menos aquella experiencia. Bueno, la lucha esta fue bastante, o sea, se prolongó pues durante casi 2 años y empezó, lo que es la COPEL empezó en Madrid, pero lo mismo que os he dicho de las comisiones obreras, o sea, que eso era una plataforma reivindicativa y un conjunto de tácticas, o sea, de maneras de actuar, o sea, unos objetivos y unos medios, ¿no? Y eso fue siendo adoptado de una manera espontánea por, no sé, ¿cómo se dice eso? Por simpatía, digamos, ¿no? Pero la afinidad es algo más subjetivo. Simpatía, bueno, simpatía también es subjetivo, pero yo lo digo como cuando estallan los explosivos por simpatía, ¿no? Estallan aquí. Bueno, el caso es que empezó en Carabanchel, pero enseguida se extendió y, bueno, la culminación fue en julio del 77, cuando hubo un motín en Carabanchel que duró varios días, y en esos días hubo motines en veintitantas prisiones más, o en 30, reivindicando la amnistía. Luego, cuando ya la amnistía dejó de ser posible, porque ya habían dado la última amnistía, reivindicaban el indulto. Luego, cuando el indulto, ya la Constitución española prohíbe expresamente los indultos generales como una respuesta, pues bueno, y al final, pues la cosa terminó mal, o sea, terminó en derrota, terminó en una represión tremenda. Ríete del FIES, o sea, bueno, no te rías porque es lo mismo. O sea, bueno, no sé. La pacificación, digamos, de las prisiones se consiguió esto. Bueno, García Valdés, Carlos García Valdés, que es como si dijéramos el inspirador de la actual Ley Orgánica General Penitenciaria, todavía, que se sacó entonces, fue la primera ley orgánica de la democracia. Era un tipo que tenía prestigio de jurista, crítico, demócrata y tal, y accedió a la dirección general después de la muerte de Jesús Adad, al que mató el Grapo en venganza por la muerte de Agustín Rueda, que, como sabéis, fue reventado a palos mientras lo estaban torturando, cuando lo encontraron, digamos, relacionado con un túnel que se estaba haciendo en Carabanchel. En aquellos momentos, la lucha esta no solamente era reivindicativa. O sea, la gente, por un lado, reivindicaba y, por otro lado, intentaba fugarse por todos los medios. Y, desde luego, cada vez había más desmadre en las cárceles. Y entonces, si había una situación que, por ejemplo, de negociación, por ejemplo, con Carlos García Valdés, se esperaba ver qué se podía obtener de esa negociación, en plan un poco reformista, porque la COPPEL tenía una plataforma reivindicativa que era una verdadera radiografía del sistema penal, que, bueno, estaba elaborada por abogados críticos que había entonces, que tuvieron un papel importante y apoyaron con fuerza el movimiento este. Pero bueno, o sea, por un lado se estaba negociando. García Valdés se quejaba de esto. García Valdés vino de demócrata y terminó siendo un pedazo de hijo puta. Pero él lo decía: es que por el día negocian y por la noche se me fugan y tal. De hecho, a raíz de una fuga, que se fueron 45 de la Modelo de Barcelona, una fuga masiva, y de otras fugas que había habido en ese momento y tal, toda la política de García Valdés, que había venido, pues, con una reforma penitenciaria, por cierto, consiguió que mucha gente de la COPPEL le diera un voto de confianza, renunciara a la reivindicación del indulto y le dieran tiempo para que hiciera su reforma de las cárceles, que se suponía que iba a poner en la calle a mucha gente, que iba de alguna manera a satisfacer todas las reivindicaciones de la COPPEL. Pero claro, mientras la gente le daba el voto de confianza, continuaban haciendo túneles para fugarse. Entonces, García Valdés reaccionó a esta situación por medio de una circular. Igual que se instauró el FIES, se instauró lo que se llamó el régimen de vida mixta, que era algo muy parecido al FIES. En realidad, era la institucionalización de algo que ya se hacía normalmente. Cuando había motines y tal, pues había traslados a lo que entonces eran los penales de primer grado, así como ahora están las prisiones tipo, que son polivalentes y tienen en diversos módulos todo concentrado en un solo, digamos, edificio. Entonces, no, entonces, en lugares inhóspitos, en Burgos, que hacía un frío que pelaba, en Ocaña, en el puerto de Santa María, pues había prisiones de primer grado muy duras, y allí había celulares. En esos celulares llevaban a la gente, pues hacían conducciones de 70 y los molían a palos, vamos. Y esa era la manera de reprimir. Bueno, pues García Valdés instituyó este régimen de vida mixta. Esto significaba que a la gente que cayera, era como el FIES ahora, o sea, que tuviera unos comportamientos definidos así, de aquella manera, en la circular, que no era una ley ni nada, pues la llevaban en conducción a estos celulares, y ahí les ponían a caldo durante todo el día. Les daban por lo menos una paliza al día, pero, o sea, y bueno, era algo tremendo. Durante a lo mejor un año, toda la gente que estuvo en este régimen, y la culminación de esto fue Herrera de la Mancha. Herrera de la Mancha fue una de las primeras prisiones modulares, moderna, según el modelo alemán, que se construyó. Y ahí llevaron, digamos, de cada 10 llevaban a uno al puerto, a Caña, a Burgos, ¿no? Era el procedimiento este romano de diezmar las filas, ¿no? Pues de estos, de cada 10, llevaban a uno a Herrera. Sobre todo a los, por ejemplo, los testigos del asesinato de Agustín Rueda, los llevaron allí, los torturaron para que se desdijeran de lo que, de lo que habían declarado, en fin. Y bueno, en fin, esto es la historia de la Coppel, así a grandes rasgos. Me interesa mucho, por eso. Bueno, luego se habla aquí pues, de los grupos autónomos, habla de grupos autónomos de Valencia en los años 70. Las charlas esa la hice yo, habla de Valencia, porque yo soy de Valencia, y lo viví desde ahí, ¿no? Pues estos eran, estos actuaron en la segunda mitad de los 70, a partir del 75, 76, etcétera, sobre todo en la transición. Y la idea de aquí era que bueno, que era pues intentar agrupar y llevar, digamos, algunas energías en lugar de por los cauces democráticos, por cauces que fueran revolucionarios, ¿no? Revolucionarios en el sentido de intransigentes, o sea, de que no pactaran con el, con el, con el régimen, o sea, antidemocráticos, digamos, ¿no? Tenían mucha relación porque había alguna gente que había participado también en los GARI, por ejemplo, y participaba aquí, porque había habido como relación, ¿no? O sea, porque nosotros habíamos estado al loro de lo que pasaba con el MIR, con los GARI, y por los planteamientos, pues estos de. Aunque, bueno, hay que decir, esto de los grupos autónomos es también el juego este de siglas. Estos grupos no se llamaban de ninguna manera. Cuando reivindicaban cosas conjuntamente, había grupos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, y en algún otro sitio después, en Córdoba. Cuando lo solían hacer con siglas, pues como, no sé, por ejemplo, sección miau miau de los gata, ¿no? Por ejemplo, los gata eran los grupos autónomos, no sé qué hostias, ¿no? Contra el trabajo asalariado o algo así, no sé. Se utilizaban estas. Entonces, era un intento precisamente, pues, o sea, de. Por ejemplo, en Valencia. En Valencia, la gente que estaba en estos grupos, pues era gente normalmente de barrios. En aquella época había centros sociales en los barrios y muchos de ellos estaban en antiguos clubs parroquiales. Los curas tenían en los barrios obreros o en los pueblos una planta baja alquilada donde ponían una tele y lo utilizaban pues para hacer proselitismo de la JOC, de no sé qué, y ahí iba la gente joven del barrio. Pero en esta época, en algunos sitios, digamos, estos clubes habían caído en manos de la extrema izquierda y en otros sencillamente se habían convertido en centros sociales autogestionados, ¿no? Y en concreto, por ejemplo, en Valencia, en el barrio de Barona, pues había un grupo que se llamaba un club que se llamaba el 1417, porque era para gente entre 14 y 17 años, en principio, cuando lo llevaba el cura. Y aquí, pues la peña que había vivido movilizaciones vecinales y manis e historias, pues estaba muy rebotada del PC, de la extrema izquierda, porque los consideraban manipuladores, sobre todo les consideraban gente ajena a su experiencia, que venía de fuera y que no vivían allí y que venían allí a llevar a la gente. Entonces ellos rechazaban todo este rollo e intentaban organizarse por sí mismos. No tenían, eso hay que decir, aunque este libro habla de reflexiones sobre la autonomía, en absoluto se pretende aquí, o sea, que esto sirva de modelo para nada, ni que los planteamientos que existen aquí se extrapolen al presente de ningún modo, ni establecer ninguna ideología que compita, no, sino aquí hay unos testimonios personales que cuentan unos hechos que sobre todo se remiten a una práctica y a una experiencia, a unas experiencias personales, subjetivas, y desde luego lo más interesante de esta reflexión es más bien que el personal se ponga a pensar cómo hemos llegado a donde estamos para conocer el ahora, ¿no? Porque los elementos que constituyen esta situación, pues la mayor parte de ellos ya no están presentes y desde luego, aunque se pueden sacar lecciones y se pueden aprender cosas de esta experiencia, pero hay muchísimo que cambiar, ¿no? Entonces, esto no es, o sea, esto solamente es un ejercicio de memoria, pero no de memoria pasiva ni académica ni nada, es un intento de reconstrucción directa de la memoria, o sea, donde una gente determinada y decidida a hacer esto pregunta a una gente muy a nivel muy personal Y bueno, y busca documentos y tal, pues para informarse de algo que le interesa y tal. Pero desde luego no se pretende, casi nadie de los que estuvieron aquí, o sea, pretendieron jamás acuñar ningún tipo de ideología ni nada. Más bien, a lo mejor eso fue una falta, porque si el movimiento asambleario hubiera tenido una estrategia y hubiera tenido un proyecto que hubiera unificado, pues a lo mejor se hubiera prolongado un poco más o no hubiera pasado lo que pasó. Porque había de saber que el movimiento asambleario, este obrero de las huelgas salvajes, de las huelgas en los barrios, de las asambleas y demás, no lo derrotó nadie, sino que se derrotó a sí mismo. O sea, en un momento determinado, los sindicatos no podían nada contra las asambleas, eran las asambleas las que sucumbían a sus propias debilidades ante los desafíos que les planteaba pues, la situación política o la situación económica y tal. Se puede decir que bueno, el movimiento asambleario tuvo su culminación, digamos, en Vitoria, en el 76, y una represión terrible. Allí se perdió una oportunidad porque se podía haber llamado a la huelga general en todo el Estado, pero por un lado, los que tenían la iniciativa, que eran los obreros de Vitoria, no lo hicieron porque realmente los machacaron mucho y se dejaron, digamos, intimidar, y digamos que la izquierda boicoteó la situación, o sea, y la traicionó totalmente, entonces procuró que esto no sucediera, y no sucedió, y hubiera sido importante que se hubiera extendido la solidaridad, y no pasó esto. A partir de ahí continuó habiendo huelgas salvajes, hubo situaciones, pues no sé, como en Elda, por ejemplo, que hubo, o sea, en toda la zona del Calzado, en un montón de pueblos, pues hubo algo parecido a Vitoria, o sea, una coordinadora, digamos, de delegados de las asambleas que de alguna manera coordinaban una huelga que afectaba a toda una región, ¿no? Hubo muchas experiencias de estas que finalmente, digamos, remitieron pues, ante pues, los pactos de la Moncloa o la primera convocatoria de una huelga general simbólica al estilo de las que luego hemos vivido, de las que todavía viviremos algunas, que son huelgas que son válvulas de escape, que son demostraciones de fuerza de los sindicatos y lo que si los sindicatos tienen fuerza, desde luego no la tienen los trabajadores, las tiene el Estado y el capital, como se demostró aquí en estas situaciones y tal. Pero en fin, os digo eso, que dejó de haber asambleas no porque los sindicatos y la policía pudieran con ellas, sino porque dejó de haberlas. Y a partir de las primeras elecciones sindicales, prácticamente las asambleas fueron dejando de ser defendidas cada vez por más gente hasta que se quedó una ínfima minoría, incluso los militantes que habían sido asamblearios, algunos, por ejemplo, muchos se metieron en CNT, que CNT no apoyó el movimiento asambleario, sino que apoyó su propio proyecto, llamémosle anarcosindicalista, pero más bien, no sé, o sea, que buscaba la legalización, que buscaba una contemporización con el Estado, que optaba al patrimonio histórico sindical, es decir, a ser financiada por el Estado, jugando de una manera ambigua con la necesidad que tenía el régimen de tener sindicatos de recambio a comisiones obreras, en fin. Pero otros, por ejemplo, las plataformas anticapitalistas del Vallés, por ejemplo, que es uno de los experimentos, de los intentos de conservar la autonomía de las comisiones obreras o de reproducirla al margen de la hegemonía del PC. Estas plataformas se coordinaron, las del Vallés, otras en Andalucía y tal, y formaron un partido político, la Organización de Izquierda Comunista, y así sucesivamente. Es decir, que incluso, pues eso, muchos asamblearios, los más, incluso gente de los GOA, incluso los más conocidos, gente del MIL, el Santi Soler, José Antonio Díaz y así, esos ingresaron en CNT y terminaron muchos de ellos apoyando la opción de CGT. Bueno, pues por una serie de tal. Luego la CNT ya sabéis lo que pasó y tal. Es decir, que se puede decir que aquella clase obrera fue derrotada por su propia, digamos, subjetivamente, en el sentido de que se adaptaron, digamos, o sea, eligieron entre la revolución, una revolución, no se sabe si posible, vamos, muy, muy problemática. Y lo que tuvieron de hecho, que es, bueno, pues que ahora todo el mundo tiene su piso hipotecado y un coche o dos, a lo mejor una segunda vivienda, los hijos todos en la universidad y tal. Es decir, que aquella clase obrera, incluso los asamblearios, eligieron lo que tenemos ahora. Y desde luego la clase dejó de existir precisamente por eso, porque, o sea, el concepto revolucionario de clase, o sea, según la teoría revolucionaria, no es un concepto sociológico, no es como dice Lenin, no define las clases, las clases no se definen por la posición que ocupan en el modo de producción. O sea, las clases se definen como partido histórico, como proyecto revolucionario, o si no, no existen. En fin, eso puede ser una opinión personal. No sé por qué he dicho esto. Bueno, luego aquí también se habla de los comandos autónomos anticapitalistas. El que vino a dar la charla fue el Merino, que es el sobreviviente de Pasajes, y él solamente quiere dar un testimonio de lo que sucedió allí, pero también se puso un escrito de un libro que había salido en conmemoración, que hablaba más o menos, daba una perspectiva global de lo que eran los comandos autónomos, y luego se puso este de Belcha, un de López Adán, un texto que había salido en el Ekintza, que era la traducción de un libro que se hizo, a ver cómo se llama, sobre la historia de la autonomía, una introducción a una historia del movimiento autónomo y asamblea en Euskal Herria, que este texto había salido, parecía que estaba mutilado, entonces, porque se interrumpía un párrafo. Entonces, nosotros pensamos que, bueno, que molaba sacarlo completo, y bueno, solo faltaba media línea, pero ya que nos habíamos puesto, pues le pusimos la media línea y lo publicamos ahí. Que, por cierto, en la primera edición le pusimos esa media línea y le quitamos cuatro líneas del otro texto, porque por un fallo, por una errata, pero bueno. En fin, lo que eran los comandos autónomos, pues seguramente tendréis información, pero bueno, eran en el lugar del territorio del Estado español donde más fuerte era el movimiento asambleario y donde más consciente de sí misma era la lucha por la autonomía obrera y tal, que era en Euskadi, pues surgieron estos grupos que en principio eran grupos que practicaban una actividad pues al estilo de la agitación armada del 1000, o sea, eran grupos de apoyo a las asambleas, y poco a poco estos se mantuvieron en acción hasta el 84, de alguna manera fueron viéndose aislados a medida que la lucha social lo iba remitiendo, y de alguna manera pasaron, digamos, a un comportamiento ya lucha armadista, de convertirse, por ejemplo, en los inicios, los comandos autónomos surgieron exactamente igual pues que los diferentes grupos de COPEL o los diferentes grupos autónomos del otro rollo, o las comisiones obreras en un principio, etcétera, surgieron pues como setas después de llover, ¿no? Después de un día de lluvia, ¿no? Allí, por ahí espontáneamente, y se coordinaban o no, cada uno adoptaba el nombre que le daba la gana, actuaba según le placía y tal. Aunque en un momento determinado adoptaron unas siglas comunes, esas de comandos autónomos anticapitalistas, y prácticamente ya se convirtieron en una organización armada del estilo de un estilo militar. En fin, ellos tenían no es que no fueran independentistas, que lo eran, pero para ellos, por ejemplo, la alternativa CAS era socialdemócrata, o sea, era un pacto con el Estado español, un reconocimiento. Entonces ellos fomentaban, digamos, una independencia total desde las comunidades de base y no, digamos, desde un neoestado, y desde luego no desde ninguna negociación con ningún Estado. Bueno, y por último aquí se habla de la relación en la que estaban los presos de Acción Directa con todo este... Esto son historias, es como una corriente, digamos, que duró, pues, no sé, unos 10 años, ¿no? Unos 10 años que pueden ser 14 o 15, no sé. Y bueno, pues se explica cómo los presos de Acción Directa pertenecían a esa corriente, cómo pues Acción Directa se creó se creó como organización, como siglas, en el 79, apareció pues ametrallando el edificio de la patronal, y era pues el producto de una coordinación de diferentes grupos autónomos que, muy al estilo de lo que hemos explicado, pues habían estado actuando en Francia y también en el territorio del Estado español. En principio hubo gente de aquí que también participó, y de hecho había, por ejemplo, pues eso, Jean-Marc Ruillan o Jean-Claude Torres u otra peña que habían estado en el 1000, pues estos participaron al principio. Ellos decidieron adoptar unas siglas en una época, digamos, que empezaba ya el neoliberalismo y las políticas estas de austeridad, de desmantelamiento del estado de bienestar, lo que se consideraba un ataque frontal a los intereses de la clase obrera. pero además, digamos que la presencia en las calles, en las fábricas, en sus propias asambleas, la comunicación directa, la autoorganización, la acción directa, prácticamente habían cesado por parte de la clase obrera a nivel europeo. No hemos hablado de Italia, no hemos hablado de Francia. En un artículo que hay ahí sobre acción directa sí que se habla un poco de eso, para intentar contextualizarlo a escala internacional. Y entonces ellos pensaron que una organización armada que señalara estas políticas, normalmente lo que hacían era atacar, pues si había una política de restricción de las prestaciones sanitarias, pues atacaban el Ministerio de Sanidad. Había una reforma laboral, atacaban las sedes del Ministerio de Trabajo. Había un problema con los inmigrantes, atacaban, por ejemplo, la Sonacotra, que era todavía existe. Es una organización mixta que lleva albergues para los inmigrantes. Entonces, por ejemplo, había una huelga de los inmigrantes, de los albergues, y ellos iban a la sede de la Sonacotra y, en represalia porque los antidisturbios habían desalojado los albergues que estaban ocupados, pues ellos desalojaban la sede o cosas así. Bueno, luego estos fueron cayendo, hicieron muchas acciones de este tipo, bastante en coordinación con luchas sociales concretas. Por ejemplo, yo qué sé, había desalojos de ocupaciones masivas que había en barrios, sobre todo de fuerte inmigración, pues ellos atentaban contra las empresas que urbanísticas que llevaban el rollo, en fin, estas cosas. Luego, a partir de un último momento, y eso, y cuando ya habían caído 30 o 40 de ellos, ¿no? Vinieron las elecciones, la campaña electoral, de la que luego salió elegido François Mitterrand como presidente de la República, y en una coalición con los comunistas y tal, que era el primer gobierno de izquierdas que había en Francia desde muchos años antes. Y bueno, además esperaba una amnistía. Giscard d'Estaing, en el 77, que era un político, un presidente de la República de derechas, pero había dado una amnistía, incluso había soltado a los presos de los Gari. Entonces se esperaba que este diera una amnistía. Entonces los de acción directa se retiraron, dejaron de hacer acciones y solamente hacían atracos y acciones y apoyar las acciones de los presos, o sea, huelgas de hambre que mantuvieron durante meses y tal. Y bueno, pues finalmente Mitterrand hizo un decreto de amnistía, casi todos estos salieron a la calle, y bueno, como los delitos por los que habían sido perseguidos habían sido amnistiados, pues incluso se permitieron tener una sede pública en una casa ocupada y aparecer ahí con sus siglas en la puerta y todo el rollo, y participaron. En aquella época hubo como un reverdecer de las luchas sociales. Entonces mucha gente pensó que ya no valía la pena ese proyecto, porque las luchas sociales estaban otra vez en vigor y tal, y se retiraron. Entonces hubo algunos que no se quisieron retirar, pero estos eran, digamos, los más militantes, que estaban obsesionados con meter caña. Entonces por aquel entonces empezó a haber bastantes inmigrantes turcos y tal, de organizaciones maoístas, marxista-leninistas, y en Acción Directa en un principio participaron muchos gente... Joder, ahora se me ha ido el nombre, así, de los NAPAP, de los Núcleos Armados por la Autonomía Proletaria, que eran antiguos maoístas, que derivaron, digamos, se convirtieron en grupos autónomos. El caso es que tuvieron como una especie de regresión hacia el maoísmo, y progresivamente, también porque se veían aislados y de alguna manera, como entonces era todavía la Guerra Fría y había como una alianza internacional de grupos armados apoyada por algunos países del este y no sé qué, pues ellos entraron en esa dinámica, y aunque no cambiaron sus ideas, aparentemente, porque ellos publicaron varios documentos en los que, por ejemplo, ponían al mismo nivel a los rusos y a los americanos como imperialistas, o se declaraban anarcomarxistas, o sea, decían que tanto en Marx como en el anarquismo había elementos interesantes, en fin, o sea, que de alguna manera mantenían su discurso, etcétera, etcétera, pero se fueron aliando, pues eso, con los frentes antiimperialistas estos, y cada vez actuaban más contra instalaciones de la OTAN, lo que llamaban el complejo militar industrial de Occidente, en coordinación con la RAF o con las Brigadas Rojas o con los palestinos y tal, aunque también hacían acciones un poco por su cuenta y tal. Pues eso, ya un nivel como más alto, denunciando las políticas estas neoliberales y digamos el imperialismo pues americano, ¿no? O sea, capitalista. ¿Una línea más estilo frap o...? Ellos continuaban, o sea, no estaban organizados como el FRA, como un partido, ni jerárquicamente, ni nada. Pero el tipo de acciones eran de este tipo. O sea, o sea, llegaron, por ejemplo, a atacar una base de la OTAN y se cargaron a 3 soldados y cosas así. O atacaban las instalaciones de la OTAN o en fin, o sitios donde tuvieran ordenadores o cosas así. Un poco, pues eso, o sea, porque estaban aliados con los otros, que yo no sé la relación que tenían, pero vamos. Bueno, finalmente en el 87 ya acabaron todos en la cárcel y bueno, luego ya vinieron las condenas y las luchas dentro de la cárcel, en fin, hicieron muchas huelgas de hambre pues contra el régimen especial en el que estaban para que los reagruparan, por muchas movidas. Bueno, esta es la hora en la que Jean-Marc Rouillant todavía está preso, ¿no? Ya lleva 25 años, los demás han ido saliendo, un poco algunos de ellos gracias a una cierta presión, se supone que ha sido beneficiosa, y él sigue preso, aunque salió como en tercer grado, digamos, en libertad provisional, no en semilibertad, pero como le habían prohibido hacer declaraciones y él las hizo, lo volvieron a meter para adentro. Y ahora, aunque el tipo está bastante, tiene una enfermedad degenerativa, no sé qué, bueno, ahora continúan las campañas ahí en Francia para que lo suelten y tal. En fin, este es el contenido del libro. No me habéis interrumpido ni nada. A ver si. Yo ya me he explayado, quiero decir que. No, no, a ver si alguien quiere decir algo, ¿no? No, pero no lo pares, no lo pares, no lo pares. ¿Estás cansado? A ver si se nos ocurre algo, joder, que. No sé. A mí, pues no sé. O sea, lo que se me ocurre es preguntarme, ¿no? Por el sentido que a estas alturas tiene todo esto, ¿no? Porque, quiero decir, la historia por la historia, pues a mí la verdad es que me aburre, ¿no? Si uno no desentierra una historia como esta, si no está interesado de algún modo, digamos, en hacerla. Es decir, porque la memoria la tienes que hacer, ¿eh? Esa memoria está reprimida, no quedan documentos, no hay, o sea, no sé, o sea, están por ahí dispersos, no hay. Entonces, esa memoria se tiene que construir, pero claro, o sea, si no es para darle una cierta continuidad, ¿quién quiere recordar esto, no? Casi es, no sé, casi es más coherente, pues que la historia que continúa, pues cuente las cosas a su manera, que es la de Mediapro, por ejemplo, o la de, en fin. Sin embargo, no sé, o sea, yo durante bastante tiempo he tenido bastante dedicación a este rollo, ¿no? Bueno, porque este tipo de jornadas de estas, aunque he de decir que aquí, ya te digo, o sea, en la edición del libro y en todo participó muchísima gente, pero jornadas por un estilo hemos hecho muchas, por aquí, por allá, que era algo que parecía el circo de Buffalo Bill, ¿no? Que íbamos allí los cuatro puretas a contar nuestras batallitas. Bueno. Hombre, si volviera a tener la misma experiencia y no, Si y no, volvías a estar en el mismo sitio, ¿cuántas veces? y no fuera tan tonto como era entonces, pues igual haría lo mismo, pero un poco mejor, ¿no? Pero sí, quiero decir que yo en aquella época yo no era ningún militante, yo era un antimilitante y hacía las cosas porque tenía muchas ganas de hacerlas y porque andaba con mis colegas y disfrutábamos muchísimo haciéndolas. Esa seguramente fue la época más feliz de mi vida. Y yo estaba entusiasmado, ¿eh? Además, eso de algún modo, pues eso, al morir Franco, a los que habíamos nacido, o sea, bajo su bota y nos habíamos criado, pues eso, en colegios de curas, con el nacionalcatolicismo, cantando el Cara al Sol, en fin, viendo a nuestros padres agobiados, o sea, humillados y siempre en silencio, y, en fin, pues. para nosotros eso fue como si nos salieran alas o como si lleváramos una piedra de 100 kilos encima del cuello y nos la quitaran. Y pues ahí se liberaron un montón de energías, ¿no? Entonces, el movimiento asambleero fracasó. Fracasó porque triunfó el capitalismo, porque triunfó o sea, eso fue un momento de inestabilidad, de debilidad del régimen de dominación. Y hubo como una especie de carrera para ver quién, y desde luego las energías revolucionarias, no solo las asamblearias, sino no fueron lo suficientemente fuertes. Eso a nivel del Estado español. Hay que tener en cuenta que en aquella época se estaba produciendo, a escala de Europa, sobre todo, pero también en Estados Unidos, o en Japón, o en otros sitios, pues lo que se ha llamado el segundo asalto proletario contra la sociedad de clases, ¿no? Que luego, pues, en fin, que hubo ahí, por ejemplo, en Italia, o sea, hubo mucho más descontrol que aquí, ¿eh? O sea, hubo multitud de huelgas salvajes, hubo cantidad de enfrentamientos armados, no sé, hubo muchísimas cosas y de alguna manera el Estado del capital consiguió derrotar aquello, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, o sea que, en fin, yo, que si yo volvería a hacer lo mismo, claro que sí, o sea, sí. Bueno, la gente se aburguesó, sí. Bueno, nuestros compañeros, pues, o sea, a ver si me entendéis. Sobre esto no se ha hablado mucho durante muchos años, ha estado, digamos, silenciado totalmente, porque la gente que salió al descubierto, digamos, en esta situación, pues era gente como muy entregada, como muy entusiasta, como muy kamikaze, y los que no fueron a la cárcel, pues terminaron enganchados a la heroína, pillaron el SIDA, lo mató la policía, se mataron accidentes de coches, y los que se quemaron, pues se quemaron mucho, ¿sabes? En fin. Todavía hay un montón de gente por ahí que ha vivido estas historias y tal, pero bueno, la verdad es que estamos bastante deteriorados. No, el rollo es la continuidad que tiene eso aquí y ahora, ¿no? O sea, no sé, porque evidentemente hay como una afinidad, no sé, más que otra cosa imaginaria, no lo digo peyorativamente, sino que, o sea, que uno tiene como unas imágenes, como unos sueños, digamos, de lo que le gustaría, de lo que quisiera, de lo que no quiere, de cómo sus enemigos se derrumban y cosas así, ¿no? O de cómo un mundo mejor que este, pues, de pronto florece, ¿no? Pero y de alguna manera en eso coincidimos muy mucho, ¿no? Pero hay otras muchas condiciones que no tienen absolutamente nada que ver. Por ejemplo, hoy en día hay muchísima más gente que se considera anarquista, autónoma, anarquista de verdad, porque a ver si me, bueno, yo soy de la opinión que los que, o sea, se metieron en CNT en aquella época, precisamente cuando había un movimiento libertario real en marcha y fueron a, o sea, se metieron en el callejón sin salida de la legalización, de la negociación por el patrimonio histórico, de luchar por el poder y por las siglas dentro de la organización, etcétera. Yo soy de la opinión de que esos abandonaron el anarquismo, o sea, por esa vía, ¿eh? Y llevaron las pocas energías o muchas que pudieran tener a una vía muerta. ¿Por qué digo esto? En fin, que ahora hay mucha más gente que comparte ciertas ideas, ciertas imágenes, ciertos deseos, y sin embargo, hay mucha más gente, cuantitativamente, mucha más gente, incluso cualitativamente, probablemente sea gente más inteligente de lo que éramos nosotros, tienen más información, son más competentes en muchas cosas, en fin. Y sin embargo, pues hay cosas que fallan, ¿no? O sea, primero, o sea, la situación histórica, o sea, el enemigo, o sea, el régimen de dominación, el capitalismo, el Estado, en fin, llamémoslo como sea, es mucho más fuerte ahora que entonces, ¿eh? Porque ha tenido desde entonces 20, 30 años para desarrollarse sin ningún enemigo enfrente y ha ocupado, o sea, no solamente el territorio social, sino nuestro territorio personal, de algún modo, y tal. Entonces, la lucha hoy en día es mucho más difícil. Y, bueno, También, el otro elemento ya lo he dicho, es que no tiene, o sea, no tiene enfrente una fuerza social. Lo que tiene enfrente son individuos que subjetivamente, pues, se consideran anticapitalistas, están por otra cosa, hacen una crítica de este modo de vida, pero ese proletariado, que era al mismo tiempo la mayoría de la sociedad, que vivía en unas condiciones de negación de su propia humanidad, pero al mismo tiempo es la principal fuerza productiva de la que depende el funcionamiento del sistema capitalista, pues eso ya no existe. Ya no existen las fábricas, la producción está organizada de otra manera totalmente distinta, digamos, la autonomía del día a día, digamos, la independencia del día a día, los currantes en las fábricas, quieras que no, a pesar del taylorismo, del fordismo y de todo lo que tú quieras, organizaban su propio trabajo, comunicándose directamente entre ellos, ¿no? Eso hoy en día ya no existe. Luego, los currantes vivían, por ejemplo, en España, la clase obrera de aquellos años era una clase obrera que acababa de nacer. O sea, la mayoría eran inmigrantes que venían del campo, ¿eh? Y habían traído una cultura rural a esos barrios de aluvión, ¿eh?, en los que tenían que organizarse la vida cotidiana por ellos mismos, porque el capitalismo no les daba nada. Si querían que les diera algo, se lo tenían que arrancar. O sea, su vida era una lucha permanente. Y desde luego no estaban, o sea, no tenían, ¿para qué iban a desear esto y aquello de más allá si no lo iban a obtener, ¿eh? O sea, entonces tenían un montón de energía libre, ¿no? Y también configurada a su manera. Entonces, esa autonomía, de hecho, eso ya no existe. Hoy en día todo el mundo vive aislado en su piso, con su televisión, su ordenador, su no sé qué, su no sé cuánto, su coche, su hipoteca, trabajando para el banco. La actividad que mayores beneficios proporciona al capital y al régimen de dominación no es el trabajo, es el consumo, ¿eh? En fin, o sea que estamos en una situación muchísimo más difícil, incomparablemente más difícil. Y sobre todo, enormemente diferente. Y no ha habido en todos esos años una crítica social, revolucionaria, o por lo menos una suficientemente crítica, radical, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente lúcida. Ha habido o sea, grupos pequeños que han hecho un trabajo apreciable. Entonces, todavía funcionamos con conceptos que están obsoletos, que pertenecen a la anterior situación. De manera que difícilmente podemos pensar esta situación nueva, porque todo lo que ha pasado entre el tiempo en el que clase obrera, anarquismo y no sé qué más, tenía su sentido histórico, y este momento, todo el tiempo que ha pasado, no está incluido en nuestro pensamiento, en nuestros conceptos. Y por otra parte, la manera el modo de vida en el que hemos sido educados degrada el pensamiento, o sea, nos roba, o sea, las armas de la crítica, o sea, nos impide, en fin, que vivimos en una situación de alienación mucho más grave y tal. Entonces, quiero decir que aquí no se trata de imitar a nadie, ni de buscar héroes, ni modelos, ni nada, porque sino más bien, o sea, de darse cuenta de la tarea que tiene por delante y del esfuerzo que tendrá que hacer si quiere ser verdadera la persona que se quiera considerar anarquista, revolucionaria, de verdad, ¿no? Bueno, pues aquí, en este libro, todos los que han intervenido son puretas y no están quemados. O sea, ¿a ti te parece que yo estoy quemado? No. Estoy quemadillo, pero vamos. Pues no sé, aquí hay cada... De los que han hecho esto hay cada tipo, que desde luego estamos flipados, o sea, que no somos gente, en fin, como para decir, uy, qué envidia, eres feliz y tal, ¿no? Pero vamos, que no sé, que no. que desde luego esa, quiero decir, esa época, ese momento fue estupendo, pero el momento siguiente fue terrible, y eso es muy jodido, y digamos que nuestra generación ya, prescindiendo de si eran o no eran revolucionarios y tal, pues que si la heroína, que si, no sé, que si tantas decepciones y tantas ilusiones perdidas y tantas experiencias nuevas a las que no hemos, para los que no teníamos medios para afrontarlas, adaptarnos y tal, pues desde luego que nos han metido caña, pero, o sea, lo que ha venido después, y hemos seguido aquí, tampoco ha sido muy bueno, porque para mí han sido años y años y años de, en cuanto a estas cosas, ¿no?, estos deseos, estas imágenes de soledad, ¿no?, de soledad y de no sé, o sea, de decir, bueno, pues todo lo por lo que luchaste, pues se ha perdido y tal. Yo, si no pensara que algo queda, ¿sabes?, que todavía puedo optar a la satisfacción de esos deseos, que todavía no he renunciado a ellos, pues ni hubiera participado en la elaboración de este libro, ni estaría aquí, ni nada de nada. No es que ellos vivan una derrota. O sea, ellos vivieron, es verdad que viste una derrota, ¿qué cojones? En los 80, los 90, vivió, ¿no? En los 80, la gente que había hasta los 70 había vivido una derrota. Pero a veces yo creo que les escuchamos como diciendo, bueno, pero es que, ¿no?, como pidiéndoles la receta para ahora. Y dicen, no, perdona, es que ahora es, claro, ahora es cosa suya también, pero es cosa nuestra, ¿no? O sea, que a veces parece que es, bueno, pues como ya nos derrotaron, no tenemos nada más que hacer. No, es que ahora hay que inventarse otras movidas. Claro. No, había unas posibilidades diferentes y la situación también era difícil, pero bueno, una cosa importante es que hubo derrota, pero también hubo batalla. Es que hoy en día, o sea, las batallas de ahora no se pueden comparar, o sea, son a otro nivel. O sea, porque esa era una batalla, digamos, lo que llamaban la lucha de clases. O sea, que era una batalla histórica. O sea, el campo de batalla era la historia, era todo el territorio social. Hoy en día las batallas son diferentes. Hay batallas y hay batallas que por lo menos deberían librarse, y que hay muchos motivos para librarlas y muy pocos motivos para no librarlas. En fin, la situación es diferente. Hombre. O sea, tal, en el momento que el capital se mete en tu vida, ¿no? Sí. Pues a lo mejor es verdad que estamos en otro momento histórico y que por eso ya no nos sirven las fórmulas, conceptos, etcétera, estrategias de entonces, porque sí. Ahora mismo hay cosas de hace 20 años que no te puedes plantear hacer. Mira, porque al final pones una balanza. Hay una batalla que se perdió entonces, porque aquí... Ya, pero nosotros ya no lo sabemos. Bueno, ¿y qué? Pero... Vamos a aprovechar que ya no lo sabemos. Pero es que si vosotros lucháis con la misma decisión que nosotros, también acabaréis en la cárcel, colegas. Nosotros acabamos en la cárcel y en la cárcel continuamos luchando. Yo acabé en la cárcel y en la calle apoyamos estuvimos haciendo acciones en apoyo de la COPEL, y en la cárcel participamos en la COPEL, hicimos túneles, no sé qué, y continuamos. Quiero decir que hay una batalla que, porque aquí yo he acentuado mucho el tema de la lucha de clases, de la lucha obrera y tal y cual, porque es, ahora, allí había dos aspectos principales de la lucha. O sea, una era esa lucha social, política, de la clase obrera, digamos. Y luego había otra lucha, que era la lucha, por así decirlo, por la vida cotidiana, por el modo de vida, Entonces, esta batalla es la primera que perdió el proletariado. Es decir, que uno de los motivos por el que la clase obrera se derrotó a sí misma fue porque su ideología del trabajo, su ideología obrerista, que no era más que una especie de síndrome de Estocolmo, una interiorización, o sea, pero desde otra vertiente de la ideología burguesa, o sea, le impedía plantearse, o sea, cambiar la vida, que era la propuesta de mayo del 68, la propuesta de Japón, de Estados Unidos, de tal, de esos años. Entonces, esas demandas, o sea, no las recogió la clase obrera y por eso no fue revolucionaria, y la recogió el capital. Y hoy en día ves como el radicalismo, el vanguardismo, la crítica de la vida cotidiana, pero naturalmente falsificadas, convertidas en mercancía, o algo peor, pues están en la televisión, en la publicidad, en los grandes almacenes, en lo que el capital ofrece. Y esa, claro, ¿esa qué es? Esa batalla todavía no está ganada por el capital. ¿Por qué? Pues porque todo lo que tiene relación con ese tema, con la transformación, con el mejoramiento de la vida, o sea, con la conversión de la realidad en una superrealidad, en una realidad más rica, y más con más sentido, o sea, siempre que el capital pretenda que ha logrado eso, o sea, nos está dando una patada en la boca, porque es mentira, y sin embargo lo proclama constantemente, Entonces eso es una humillación permanente que estamos sufriendo, eso es, o sea, la negación de la humanidad actual, uno de sus aspectos primordiales es ese, O sea, que el capital coge nuestros objetivos, coge nuestros deseos y siempre llega a su realización antes que nosotros, pero llega con un sucedáneo, insultante, vacío, falso. Sí, de algún modo. Por decirlo de alguna manera, entonces en el momento en que consiguen eso, ellos se van. O sea, dicen, bueno, pues ya está. Ya tengo todo esto, y luego le voy a la asamblea y muevo el partido de fútbol. Sí, hombre, yo en términos así dialécticos, eso, que bueno, la dialéctica pues es un componente de la teoría revolucionaria clásica. Entonces, o sea, para esta teoría, la de Marx, la de Bakunin, la de otros muchos, la batalla es contra la alienación, es decir, o sea, porque los mecanismos constitutivos de la realidad, o sea, estén al alcance de los seres humanos que la viven, ¿no? Entonces esa es la batalla que se perdió, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque y eso lo vivimos ahora con mucha intensidad, porque eso implica una responsabilidad y un riesgo permanente que la gente no estaba dispuesta a asumir, porque un trabajador cuyos valores son, pues eso, la competencia en un trabajo que verdaderamente no merece la pena, la dureza, o sea, el estoicismo, tal, pues no puede asumir esa responsabilidad porque es un ser rutinario y bastante cobarde. Y luego también está la familia, o sea, la ideología tradicional, o sea, que nos ha sido transmitida, o sea, por la burguesía y después por lo que está en su lugar, que son, digamos, los gestores, los cuadros, es la misma ideología, es la ideología de la familia, de la represión, de la angustia vital, de estar siempre deseando una felicidad trascendente y renunciando a la felicidad aquí y ahora, todo eso está en pleno vigor, y no ha sido superado en lo más mínimo, a pesar de que todos los voceros ideológicos de la dominación lo proclamen. Es mentira, Entonces, ¿cuántas personas más o menos cayeron presas por ser de lo que la policía dijo que eran grupos de autónomos? Pues bueno, unas 30 en total, quizá. Pero bueno, no, en todo el estado. Pero bueno, y en momentos diferentes. Yo no he contado la historia nuestra y tal, pero bueno, al principio cayeron unos pocos, luego cayeron otros, luego los que quedaron se dedicaron a intentar sacar a los que estaban presos y también cayeron. Y entonces, pero. No, Para para estar nada, pero es que luchando no, o sea, quiero decir, para empezar, ni siquiera eran los grupos autónomos, eran unos grupos que la policía llamó autónomos, que nosotros no nos llamábamos ni autónomos, ¿sabes? Y eran, en realidad eran unas personas, unas pocas personas que no sé, que tenían unos deseos, unas ilusiones, pero no éramos muy ilusos tampoco, quiero decir, no éramos megalómanos, era, nuestro rollo era el día a día, ya está. También hay que decir que grupos autónomos había infinidad por todas partes, o sea, que el grupo, digamos, el grupo de afinidad personal y de afinidad política, entonces estaba generalizado y con muchas formas, ¿no? Por ejemplo, esto que hablamos de la vida cotidiana, del cambio, pues la vida comunitaria, el rollo este de la comuna, eso está vendido como un tópico, como si fuera un rasgo hippie, tal y cual. Pues no, es bastante más importante, ¿eh? No sé, había grupos, había por doquier, de todo tipo, ¿eh? ¿Sabes? Y, por ejemplo, y grupos, digamos, grupos que se consideraran revolucionarios y tal, pues, por ejemplo, en el País Vasco había mucha más gente, ¿eh? Mucha más gente que en el resto del Estado, un poco después, ¿eh? Sí, grupos armados, sí. Mucha más gente que estaba actuando. Hombre, claro, bastante más. En el País Vasco había muchos. Pero por ejemplo, también había muchos grupos en CNT que actuaban parecido, de forma parecida a nosotros, salvo que ellos, pues claro, como la CNT se formó de arriba abajo en lugar de abajo arriba, pues para poder fundar un sindicato, pues en muchos sitios donde no había más fuerza, pues tenían que hacer atracos, ¿no? Y actuaban un poco como Kiko Sabater o. Y no sé, no sé. Es que, quiero decir, que, a ver, en ningún momento, o sea, yo lo cuento porque como un testimonio de mi experiencia, pero en ningún momento pretendo representar absolutamente nada, ni hablar en nombre de, o sea, por lo menos de forma exclusiva, quiero decir que igual que hablo yo, puede hablar cualquier otro, de cualquier, además de cualquier tendencia. Yo puedo tener, o sea, una opinión sobre no sé qué, no sé cuántos, y otro puede tener otra. Quiero decir que yo no me, o sea, yo no me concedo a mí mismo ninguna autoridad, aunque lo pueda parecer, porque, pero no es así. Y no sé, y desde luego no tiene ninguna importancia. Quiero decir, es anecdótico que fuéramos más, que fuéramos menos, porque realmente. Bueno, si la gente cae presa no es lo mismo que caigan 30 que 300, Sí, ¿no? bueno, pues Me refiero. sí, fuimos cayendo unos, luego otros, en la medida en que los que salieron corriendo, esos no cayeron, claro. O sea, los que se mantuvieron ahí en una situación cada vez más difícil, pues fueron a parar a la cárcel. Unos estuvieron más tiempo, otros menos. Tampoco, quiero decir, tampoco lo pagamos muy caro, ¿eh? Si realmente, o sea, mereció la pena. O sea, hubo quien estuvo más tiempo, pero a lo mejor gente que hizo un montón de atracos, se lo pasó pipa, estuvo aquí, estuvo allá, tal, no sé, yo qué sé, los que estuvieron en Portugal y participaron en el asalto a la Embajada de España o yo qué sé, o cosas así, ¿no? Y a lo mejor estuvieron 2 o 3 años en la cárcel y luego pues, a vivir, ¿no? O sea, tuvieron las. Yo qué sé, yo cuando salí del talego, yo veía a los colegas que habían estado fuera todo el tiempo que yo estuve dentro y decía, joder, si vosotros lo habéis pasado peor que nosotros, ¿sabes? Porque también fue una época muy siniestra, ¿no? Esta de los 80 y tal. Luego, no sé, que nosotros éramos muy. La CNT decía que éramos gángsters, ¿no? Porque decían que comíamos marisco y que éramos hedonistas y que vivíamos del robo y tal. Es que nosotros teníamos más en común, o sea, con los grupos de atracadores de barrio que luego conocimos en el talego, de chavales que eran de nuestra edad, que tal, pero que eran delincuentes, ¿no? Pero también tenían conciencia, que eran los que participaron luego, antes y después, en la COPEL y tal y cual. O sea, como revolucionarios, gente que eran eso. Atracadores de bancos que antes habían sido ladrones o pequeños ladronzuelos, o, ¿sabes? O gente a la que le habían aplicado la ley de peligro de seguridad social, yo qué sé, casi por llevar el pelo largo, ¿eh? Como eran las cosas entonces y que se había ido radicalizando y tal, y son gente que, bueno, o sea, que yo lo respeto muchísimo más que a muchos que están muy ideologizados, ¿no? Y que vale la pena, mucho más la pena hablar con ellos y que tienen mucho más sentido común y son mucho más críticos que muchos que están cargados de ideología. Con eso te quiero decir que en los años 70 hubo este rollo de que la violencia con la que se puede responder a la violencia capitalista y tal, claro que no fue así, pero parece que lo hubiera seguido mucha gente, ¿eh? Porque hubo cantidad de grupos antes de que se implantara, digamos, la heroína, ¿eh? Que fue un desastre muy grande para pues, no sé, nosotros probablemente alucinaríamos, pero en los tiempos de la COPE pensábamos, o sea, que la gente de los barrios que en un momento determinado se atrevía a coger armas para robar y tal y cual, que en un momento determinado podían convertirse en revolucionarios. Porque la lucha contra la cárcel es la lucha contra uno de los instrumentos de dominación más importantes y más básicos. Si la cárcel no funciona y no funciona la coacción directa por parte de la dominación, pues la gobernabilidad tiembla, ¿no? Con eso tampoco estoy, quiero decir, tampoco estoy diciendo, o sea, estoy haciendo ninguna apología del ilegalismo ni de los delincuentes como una especie de sustituto del sujeto revolucionario ni nada de eso, ¿eh? Porque luego la gente que como, de eso nada, yo no pretendo eso. Para mí hoy en día, pues un individuo vale tanto como otro, ¿eh? Y tenemos un trabajo por delante que es, no sé, intentar oponer a este sistema social otra manera de vivir socialmente, ¿eh? Y en comunidad, ¿sabes? Sin eso no iremos nunca jamás a ninguna parte. Pero o sea, en bloque, no un rollo circunstancial, parcial, etcétera. Para mí el desafío está, yo creo, en para que se puedan formar los individuos más o menos íntegros, es necesario que se formen las comunidades, en principio pequeñas, que luego sean capaces. O sea, para mí esta es una época, quiero decir, para mí la autonomía es algo que sucedió en un momento determinado, que empezó, que terminó, la lucha por la autonomía, esto que se llama la autonomía como propuesta de lucha y tal. Ahora es un momento para el anarquismo, ¿eh? Lo de la autonomía pues es una aspiración, o sea, la lucha por la autonomía también forma parte de la ideología de la burguesía, ¿eh? O sea, la filosofía de Kant es toda una teoría de la autonomía, o, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo así más o menos trivial, ¿no? Con eso tampoco estoy denigrando la autonomía, pero quiero decir que para mí la autonomía no es una propuesta ideológica que merezca ser tomada en serio. El anarquismo sí es una propuesta ideológica, ¿eh? Aunque yo soy partidario de la crítica de toda ideología, y el concepto de ideología para mí es peyorativo, y sin embargo la ideología anarquista para mí merece ser tomada en serio, ¿eh? Y merece ser, digamos, analizada, estudiada y exprimida de algún modo, ¿no? Y también la historia de la autonomía, pero no la ideología, ¿eh? Autónoma, ¿no? Que venden algunos, que no sé. En realidad no tiene mucho éxito tampoco como mercancía, pero bueno, afortunadamente.